just setting up booth shop. You said you never figured out what to do. Bienvenidos a los Halifax. Es 20 de febrero, ya sabéis que estamos días 10, 20 y 30 de cada mes. Menos este mes, que como no hay día 30, pues nada. ¿Qué tal, Sierbor? Con un poco de tos, como estás viendo, pero es que si te digo que todavía me dura la resaca y ha pasado pues un mes ha pasado y todavía me dura la resaca de... Porque bueno, voy a empezar pidiéndote unas disculpas porque estuve aquí pues despotricando un poquito en el programa que hice en solitario de Insadiction, de que no me habías avisado de la despedida, que ni Mauro tampoco, pero que tú siendo amigos pues estaba muy feo, pero luego resulta que no fuiste tú a la despedida y yo sí, cosas que pasan. Yo ya daba el tema por zanjado, si te iba a decir. Ya bueno, yo solo era por hacer el matiz ya que pues... considero que era adecuado hacer una disculpa en antena, pero vamos, que borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Por lo demás, todo bien, con ganas de empezar este programa, que vamos a hacer algo pues así peculiar, ¿no? Como viene a ser dedicar espacio a los hallazgos últimos que hemos hecho, musicales, claro. Eso es. Bueno, si quieres mencionar algún hallazgo, no sé, culturita de esto, de alguna peli, alguna serie, alguna mierda. Yo creo que ya hay tanta saturación que pff, bastante quedamos la chapa con la música. Sí, sí. Bueno, no sé, sobre la marcha, probablemente sí que va a salir algo, porque algunas de las canciones que tengo por ahí seleccionadas, pues las he sacado de alguna peli o algo similar, así que seguro que algo sale. Bueno, ve pensando. Que recomendemos. Ve pensando que ya mismo vas a poner. Yo he puesto para abrir a los Darlings, que fue un hallazgo de hace unos años, de este vídeo que hacen en Stereogam con todas las bandas que se han disuelto ese año. Que de ahí, pues ese mismo año descubrí tres o cuatro, así que me gustaron bastante, y una de ellas fue Darlings, que en 2011 sacaron un EP que se llamaba Warma. Son de, bueno, es una banda de Brooklyn y tal, que eso, se separó yo creo en 2016, yo creo que fue. Y la canción que cerraba este Warma EP era Big Girl, que es la que ha sonado hoy. Suena fantástica. A mí este grupo me vino a través de ti también, y bueno, pues con esas dos referencias que tienen, pues me parece una muy buena banda. Y yo voy a ir con We Are Trees. Se va a empezar así más o menos fuerte, súper fuerte, con, ¿eh? con músculo, trans metal casi. Bueno, bueno, quiero decir que hay un poquito más de nervio que a lo mejor en otras canciones que tenía pensadas, es así. Pero vamos, esta banda de Virginia Beach, que pues han desaparecido del mapa. Sacaron dos EPs muy buenos. Boyfriend, que lo sacaron en julio del 2010, y Girlfriend, que salió en marzo del 2011, y a partir de ahí ya no han hecho absolutamente nada más. Y nada, nos vamos a quedar con una canción que se llama I Don't Believe in Love, que cierra la última, la quinta canción de este... de este mentado Girlfriend. Mira, pues qué casualidad, oye, el EP de Darlings también eran cinco canciones, y la que he puesto yo era la última también, así que... Porque es que no somos como aquellos dos inquilinos de los Jalifas que habían, que siempre ponían las primeras, al menos uno de ellos. Y nosotros vamos a la última, si es necesario. Y además que también descubrí a We Are Trees a través de ti, o sea que es todo recíproco y perfecto. Armonía. Retroalimentación. Vamos con We Are Trees. Say what you want to me. me olvidó comentar que esta gente, pues, vendí con esta canción a través de un canal de YouTube, pues, de un chaval de 17 años, que es de Nayarit, de México, y que, pues, se dedica a traducir canciones así que le gustan y tal en el YouTube, con un vídeo así de imagen fija, que siempre con fotos bastante chulas. Y no, pues es una auténtica fuente, porque ahí se ha descubierto un montón de grupos chulos, la verdad, mucha morralla también, grupos así como muy popis, algunos mexicanos y tal, que no me han acabado mucho, pero luego hay muchas cosas que están bien. Y nada, pues si queréis buscarlo y tal, el tío se hace llamar Rozco, o sea, con una O de esas que llevan, una O noruega, ¿sabes? Uh-huh. Que no sé cómo se llama eso que llevan así como un... Conjunto vacío. No tengo ni idea de cómo se llama. Como el simbolito del conjunto vacío, ¿no? Que es una diagonal. Ah, sí, vale. No había habido nunca eso, tío, pero... Conjunto vacío, tío, eso es de primero de GB, ¿no? Bueno, pero tú sabes que soy medio analfabeto, tío. Tengo estudios, yo. No, es que hace poco eso... hicieron una coña con eso y lo recordé. No, tampoco te quedas tú. Tío, no lo había oído nunca, macho, pero joder, por fin sé cómo se llama eso. No, no, Noruega la había llamado siempre, ¿sabes? A ver, no, escucha. No me has entendido, nen. El símbolo se parece al de conjunto vacío, pero no se llama así, no sé cómo se llama la letra. Ah, vale. O sea, vale, me refiero vale. A mates, ¿te acuerdas en mates, no? Que hacías un círculo, sí, tachado. Por eso te digo que no tengo estudios. Bueno, hombre, es que son de esas cosas que yo me pongo no, a hacer... No, es que matemáticas era un negado, tío, eso no te puedes hacer idea. Mira, de quinto de GB a octavo no pasé del cero, tío, y esto es verídico. No pasé del cero nunca. Vamos, de hecho tenía un profesor que me sacaba la pizarra para... Siempre que me ponía una nota, me sacaba para que vieran todos que seguía coleccionando ceros, tío. O sea, lo humillaba, pero conmigo me la sudaba bastante, pero tampoco me afectó. Pero bueno, está igual. Soy listo para otras cosas. Sé dibujarlo con un canuto. Conjunto vacío con un canuto. Yo era un negado para las mates también. Si es que yo, o sea, yo me pongo a hacer, a lo mejor, si me pusiera a hacer la tarea con mi sobrina de 8 años, habría cosas que seguramente no, ni me acuerdo. Yo qué sé. Era lamentable, ¿no? O sea, llega hasta las divisiones. Todo eso de raíz cuadrada y todas esas mierdas ya no. Soy de letras. Yo soy de letras. Pero bueno. Así que... Pasemos a otra cosa. Que vamos, si me vas a hacer quedar como un erudito por decir lo que es un conjunto vacío, ya apaga y vámonos, niños. Claro. Voy a poner una banda que estuve durante años, pues han pasado cerca de 20 años tranquilamente sin saber de quién era esta canción, que me grabaron una cinta de varios por ahí perdida y yo regrababa a otras cintas por ahí perdidas también. Y la original, pues no conservé los títulos de las canciones. Y luego con el tiempo me acordaba más o menos del rimillo de la canción y tal, y o sea, me refiero a que si la encontraba la iba a reconocer, pero no fui capaz de encontrarla. Y hasta hace poco que, bueno, la compartieron ahí en una red social y ya fue como, ¡buah! ¡Por fin! Y resulta que la banda se llama Tsunami, que es una banda, fue una banda, estuvo del 90 al 98, de Virginia, son virginianos, como John Wayne, y nada, sacaron en el 94 este The Heart's Tremolo, y la canción susodicha se llama Le Bright d'Elegance. Es como una mezcla entre francés y inglés esto, porque es Le Bright, a lo mejor es con pronunciación francesa. Sí, puede ser. Por cierto, déjame decirte, porque es que claro, es que lo tengo que decir, porque si no reviento, macho, que cómo hilamos, tío, o sea, qué maravilla. We Are Tristemen son de Virginia, tío. Uh-huh. Mira qué cosas, ¿eh? Es que qué bárbaros. Pues todo por intuición, la ¿eh? Chisapic. Todo por intuición. Aquí, bueno, la gente ya sabe que nosotros no preparamos nada. Mientras hablamos, nos ponemos ahí una pantalla y leemos algún dato así suelto. Claro. ¿Para qué? Se nos enciende la chispa. Venga, va Tsunami. Obvious, it's too much time. Hey, hey, hey, hey, hey. On the strip of Jumpstart, there's a bad connection on a tied up, tighter, get all done. Konami un hombre importante dentro de la escena de la época, o no, quién sabe. Pero el caso es que aquí los hemos traído. Yo voy a ir ahora con una... Qué manera de enredarte tú solo, que nombre importante. Si me ha costado 20 años saber quién cojones eran, tío, cómo va a ser un nombre importante. Bueno, coño, pero yo, joder, antes te lo nombraba, que yo tenía un libro de estos que hablan de historia de la música independiente y tal, y los nombraban, o sea, que no sé, los nombraban dentro del movimiento Riot Gap. O sea, digo, pues a lo mejor sí que tenían su nombre, al menos en su zona, yo qué sé, quién sabe. No, claro, ahí sí, pero hombre, yo importante, no, pero me refiero a que trascienda. Desde luego, no, claro. Claro, no, pensaba que iba a decir de la escena virginiana, ¿sabes? Yo, pues seguramente, pero claro, ¿cómo no conoce un... ¿Tú conoces algún grupo así, aparte de We Are Trees? No, ya sería la repanucha, tío. Habría que mirarlo, eso. A lo mejor si miramos, seguro que hay mogollón de grupos, segurísimo. Sí, sí, fijo. En cada puerto. Ahí es que, sí, es que le das una patada a una piedra y te sale un grupo virginiano, cojonudo, ¿sabes? Bueno, pues yo voy a poner los Olocamorra, que estos pues son de Miami, de Florida, pero se trasladaron a Filadelfia, Pensilvania, y mira, pues precisamente como estamos uniendo las cosas también sin querer, pues allí montaron una pequeña escena de bandas, y entre ellos estaban unos que tú me descubriste hace bien poquito, que son los Algernon Cadwallader, creo que lo he dicho bien, ¿eh? A los que podéis escuchar en profundidad en el penúltimo de nuestros programas, donde está el tío Tori dándolo todo. Y bueno, pues montaron un proyecto paralelo, más bien cuando se disolvieron los Algernon, pues vinieron estos Doxon Acid, y en ellos estaba el bajista de Locamorra, que al final, pues bueno, pues son todo bandas que colaboran entre sí y tal. Y a partir de... ¿Cómo me estoy liando la virgen? A partir de escuchar los Algernon, fui a los Doxon Acid, y de los Doxon Acid llegaron los Locamorra y me han gustado muchísimo. Y nos vamos a quedar con una canción para no alargar esto, porque me estoy liando a lo tonto, Julián. Un segundo. Has dicho como 5 veces el nombre y no me he enterado todavía. ¿Gora Camorra? No, Gloca. ¿Loca? Gloca. Gloca, con GL. Gloca. Ah, Gloca, tío. Hostia, qué difícil. Gloca. Que supongo que será alguna palabra en italiano, pero supongo, sí. No la he buscado, no lo sé. Vale, espera. Gloca Morra. Morra, que viene a ser niña pequeña en México, pero tampoco sé si esto irá por ahí. Gloca Morra. Gloca Morra. Es que suena a Loca Camorra, o Loca Camorra de policía. O... Podemos hacer una versión italiana ahí. Sí, eso era muy mafioso además, ¿no? Como la camorra, ¿no? Sí, como que cogen gente de la camorra, los meten en la escuela de policía ahí para que... Pero, sí. Con... Vamos a hacer un buen guión, ¿eh? Sí, bueno, esto tormenta de ideas. Qué bueno, pues nada, pues lo dicho. Nos vamos a quedar con un tema de Glocamorra, que están en este colectivo junto a Set Fire to Failure, Snowwind, Vietnam, Stable Boys, no sé, hay un montón de bandas ahí interesantes que sí que os animo a buscar. Si os gusta este rollo, pero bueno, de momento nos quedamos con Glocamorra y la canción Irrevocable Motherfucker. porra que hay que decir que son unos cachondos los tíos. El disco se llama Yes Married, recién casados, ¿no? Y es del 2012, pero si te metes en su Bandcamp, pone que el disco es del año 1969. Bueno, coñas mañaneras. Pero, en fin, es que está muy bien este trío, que navega un poquito entre el emo core noventero y, no sé, el indie rock. Y que suena muy bien. Un poco gritón, a fases, pero no histriónico, no os molesto, igual que los mentados al John Cadwallader. Y vamos a ir variando el rumbo. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a Nueva York, concretamente a Tuckahoe, con este proyecto del ínclito William Table, que ha tenido ya varias bandas y tal, y sonó hace tiempo. De hecho, sonó esta misma canción, porque es una debilidad que tengo yo. Y pues eso, hace unos años montó este grupo que se llama Old Table, con... pues eso, cuatro amigotes que se juntan, la verdad. Pero todo muy fresquete y muy, muy guay, unas melodías muy, muy bonitas. Y como ejemplo, pues está su hit. Estos, de hecho, otras bandas de la escena de cercano a ellos y tal, les hicieron como un homenaje y haciendo versiones suyas y tal. O sea que, quiero decir que es muy personaje este pelirrojo. El vídeo también tiene mucha gracia. Y la canción se llama Sonic Youth, The Reptilians and Me. Interesantes. Una de ellas era, no me voy a acordar del título porque era en inglés, The Pleasure of Being Robert, exacto, The Pleasure of Being Robert, que es la historia de una ladrona compulsiva, pues se podría decir que es cleptómana, y es como una historia de medio amor así extraña, bueno, cámara en mano, pues tal y como es este estilo, ¿no? de filmar, que tiene el género. Y ahí pues escuché por primera vez a un artista de Nueva York, es neoyorquino pero es de origen japonés, que se llama Haruki Naginata, que en japonés se pronunciaría Haruki Naginata. Y bueno, pues me interesó un poquito por los discos que tiene y eso, y pues, tiene una buena discografía, todo así muy caserillo y tal, bastante guay. Y de un disco que se llama My Body is a Screaming Tiger, pues voy a rescatar la canción que salía en la película, que se llama Quiet Spanish. Thank you. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris. Thanks. This is hard. I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing as free. Sí, amigos, es un tema, pero no es más que una sintonía, es la sintonía de la nueva sección, porque sí, hoy estrenamos nueva sección. Vamos a emplear este ratito para traducir canciones. Todos los días 20 lo haremos y hoy empezamos con esta. Culpa de que te duela el alma, no tengo culpa ninguna de que te fumes plata. A veces me pregunto de quién será el fantasma que te ha tapado los ojos para que no veas nada. Uy, dime dónde has estado, niña de cara blanca, dónde has bajado tu risa que no está donde estaba. Todo lo que yo tengo, todo yo te lo daba, pero si acabas conmigo vas a ser desgraciada. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Se tienen. Yo no soy ningún ángel, yo no soy ningún santo, pero lo que estás haciendo es que me está matando. Ea. Puedes buscar por tierra, puedes buscar por aire, que como yo te quería, no va a quererte nadie, no va a quererte nadie. Santos que yo te pinte, no pinté, pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Santos que yo te pinte. Yeah.

de Maybe Giants, que no sé si sabrás tú la curiosidad, creo que sí, que tienen la canción esta de Istanbul. Istanbul is Constantinople, que viene en un capítulo de Los Simpsons. Cierra el capítulo en el que Homer se compra una autocaravana y discute con Marge. Y al final del capítulo suena esta canción hecha por David B. Giants, que ya sabe que Mike Cronin es muy fan de estos estilos de música. Pues claro, pues es que es precisamente de este disco, además. Así que, y casi es la siguiente canción a la que he puesto. Sí, esta, la que he puesto es la segunda. Del año 90, ¿no? Sí, y la siguiente es la. O sea, la de Estambul es la 4 y la que he puesto yo es la 2. O sea que. Está todo ahí interconectadísimo interestelarmente, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos desafiando las leyes de la termodinámica. Bueno, yo voy a ir con Cagulé, que es un grupo de Nottingham, de Inglaterra, que no lleva mucho tiempo en esto, pero curiosamente esta banda, parece que tienen 4 discos, esta banda como que me hice con el disco hace un par o 3 de años y no sé por qué lo dejé totalmente muerto ahí. Y no hace mucho vi que había puesto un vídeo del disco nuevo uno de los tíos que tengo agregados en el canal libro, y dije, pues voy a escuchar otra vez, porque yo creo que tengo algo de esta gente. Y lo escuché. Bueno, cara libro, es que no me gusta usar el término cara libro en la red social azul. Y nada, retomé otra vez esta banda y coño, pues me han gustado. Y nos vamos a quedar con un tema del álbum, creo que es el Gush, me parece que se llama el disco. Y nos vamos a quedar con el tema Glue. ¿Eh? ¿Tabulé? ¿Tabulé? Cagulé, con G. O sea, Cagoule se escribiría con K y con G. Es como defecar, pero en alguna lengua suajini o por ahí. Qué nombre más complicado, la Virgen. Sí, es lo que tienen los hallazgos, que por algo son hallazgos, ¿no? Porque tú ves ese nombre y dices. De hecho, lo tuviste ahí 3 años en barbecho, o sea que es como. Con ese nombre, sí. ¿Habrá algo que mole ahí de? No sé, no llama la atención. Te llama la atención como para hacerte con él, descargarlo, comprarlo, quién sabe, esto a libre albedrío. Sí. Pero luego te da también para aparcarlo con ese nombre, como ha pasado con Locamorra y con otros así de nombres extraños. Pero luego en estos nombres raros salen cositas muy bajas, como por ejemplo los solteros que pusimos hace un tiempo. Te llaman la atención por el nombre y no, pues oye, hay muy buenas bandas con nombres raros. Sí, o García Peoples. O García Peoples, exacto. También sonaron hace mucho. Pero bueno, nos vamos a ir con esta canción, que por cierto es del disco Urge, se me ha ido la olla, que no es del joder, ya no me acuerdo cómo se llama el otro que he dicho. Bueno, pero da igual, es del Urge, que es el penúltimo que sacaron, o bueno, el último, porque van a sacar uno dentro de nada, y el tema Blue. Sticks into the surface that he knows, unmovable and perfectly at home in a spiral. His skin is smooth, he has jagged bone. He can never reach the places that he'd like to go. You wonder why he's always sat at home in silence. I am blue. Vamos con una banda de Nueva Jersey que no es muy conocida. No sé por qué. O sea, realmente yo la he descubierto hace unos meses. Y empezaron por el 94, que sacaron un disco. Y luego en el 96 otro, y ya hasta 2005 no volvieron a sacar otro. Y parece ser que hay un cuarto grabado desde hace como 10 años, pero que no lo acaban, o no se ponen de acuerdo, o no se sabe muy bien. Porque no, la banda en teoría no está disuelta, vamos, ya te digo. Tienen ahí uno en el horno, digamos, pero desde hace tantos años que ya la gente como que, en fin. Son de Wrench, o Brench, ¿cómo se pronuncia esto? WRNS, idea. Y me voy a quedar con una canción del segundo disco, el Shikakus, que no sé si lo puse, no. Tengo mis dudas, creo que no llega hasta ponerlos. Pues bueno, si lo puse, pues nada. La canción se llama Hats Off to Marriage, Baby. Y pues es así más cañera y tal, aunque luego en otras pues suenan más a los... Bueno, me recuerda un poco a los Gearby Voices en parte, aunque son coetáneos, vamos, realmente. O sea, estos empezaron un poquito después, pero... Y, en fin, que estoy soltando aquí una rollaca de cojones. Dedicamos un especial a Gins Edition, dividido en dos partes, una más centrada en el ritual del habitual, su obra cumbre, a nuestro modo de ver las cosas, y otro pues dedicado al resto de su discografía. Y nombrábamos a Stephen Perkins, y ahí creo que en el primer programa nombrábamos uno de los proyectos paralelos que tenía, que eran Banyan, que es lo que va a sonar ahora. Y bueno, pues aquí está metido, por ejemplo, Ian Frusciante, colaborando en alguna canción con la guitarra y con la voz, como es esta que va a sonar a continuación, que se llama La Sirena. dejamos ahí el flow este tan tan de pues de costa oeste, ¿no? De toda la vida, ¿no? Sí, total. Es así, muy, muy, muy frustrante, ¿no? El sonido, por eso. Los Banyans, o sea, claro. Característico modo de tocar la guitarra de este hombre. ¿Cuál? Los Banyans que hemos puesto, digo. Sí, eso digo. A ver, está frustrante ahí en el grupo y el sonido de guitarra es, vamos, totalmente identificativo. Es una banda instrumental realmente, pero bueno, el puntazo de meter la única canción que cantan, porque también me parece la mejor. Pues ahí quedan los Banyans. Yo voy a saltar a un hallazgo de esto. Dime. No, que te... No, no, nada. ¿Qué? Nada, nada. Si vas a decir algo, ha sonado ahí como un... No, no, a lo mejor he echado una respiración de esas de sofoco. Ah, porque pues hace sí. Mucho calor aquí en el estudio, pero no iba a decir nada, ¿no? Ha sonado como un inicio de frase, pero no sé. Habrá sido los auriculares se me habrá trastocado cualquier rollo, se habrá colado un ruido. Voy a saltar, pues esta banda la descubrí a través de los Zan, o sea que va un poco en esa línea así raruna, experimental, etcétera, que son muy fans de esta banda alemana que se llaman 13 Year Cicada, 13 con número, year de año y cicada como suena, no sé qué es. Que la verdad es que el disco es, se llama Totem Tongue y es durillo, o sea, tiene una parte experimental que, en fin, hay que meterse y con piezas cortas también, así de ruidillo y, en fin, estas cosas que a mí, pues bueno, yo llego hasta donde llego, pero bueno, también tiene canciones normales, entre comillas, digamos, y muy interesantes, la verdad, porque es como un, en fin. Está liderado por Zui Agro, se llama, esta mujer que tiene varios proyectos y tal y cual, y en fin, nos vamos a quedar con esta canción, se llama Milk. Predator y las experimentaciones que van de arriba abajo esto, ¿eh? Te puedes encontrar cosas realmente raras, como cosas que entran muy bien dentro de lo extraño, ¿no? Estos Tria Cicada, pues la verdad es que me ha gustado bastante la canción. No sé si me atrevería a escuchar el disco entero, porque por lo que dice es el raro uno de pelotas, pero esta canción me ha gustado bastante. Tiene ratos, tiene rato, la chica que canta. ¿Cómo? Perdón. Que la chica canta muy bien. Mola, mola. No es que afine mucho tampoco, ¿eh? O sea, tiene una cosa ahí rara, canta guay, pero tiene ahí algo, no sé, mola. Sí, parece que la haga a piloto automático, ¿verdad? Mm-hmm. Poco. El disco tiene ratos y tal, raros, pero que no es tampoco ahí una cosa impenetrable, vamos. Bueno, le daré un tiento a ver qué tal. Bueno, vamos a ir despidiendo, chicolines y chicolinas, con toda la tristeza y el dolor de nuestro corazón, porque vamos a tardar por nosotros un mes, porque el día 30 no vamos a estar aquí, porque este mes tiene 28 días, como os he explicado al principio, por si no lo sabía alguien. Y nos vamos a despedir aquí hasta el día 20, pero el día 10 tendréis a vuestros amigos, ¿cómo se llamaban? Arnau y Roger, o como, no me acuerdo. Bueno, en fin, da igual. El camarada y el colega van a estar aquí el día 10 para vosotros con más novedades y paridas varias. Y nada, Tori, me alegro verte, hacía días que no nos veíamos. No, como sé que tendré que ser una puta persona, me he puesto a comer donetes, o sea que... Ya... No, ya, pero sí, siempre a cara perro, siempre te los comes a cara perro. Hombre, aquí, por supuesto. Tú hablas y yo, ¿cómo? Ya. Y así no compartes y te lo estás comiendo de tres en tres para no tener que darme cuando acabe de cascar. Sí, porque sabes que vienen un compartimento de tres en tres. Mira, nunca había despedido el programa con la boca llena de donetes. Es muy radiofónico, la verdad es que va muy Hombre, bien. Hombre, esto es como salvan, ¿eh? Bueno, el próximo programa que hagamos voy a despedir el programa bebiendo. A ver qué tal sale eso. Muy bien, ilustrando. Mira, puedo dar un poco más de asco, ¿eh? Hasta bueno, otra. Hasta otra, ciervo. Mientras no te pedas. De nuevo. ¡Hala! No descontes nada. Adiós.